amor mío, te espero en la esquina, amor mío, te espero en la esquina, bla bla bla, sí. Estoy entusiasmado con tu corazón, estoy ilusionado con tu sencillez. La poesía no la entiendo, la entiendo. La poesía no la entiendo. Modón de divertido. Sí. Amor mío. Amor mío. Sí. Amor mío. Te espero en la esquina.